Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 25 de agosto de 2019. Acaba de terminar la jornada de fútbol español en primera división. Mi nombre es Ángel Gómez, les saludo de Caracas, Venezuela, y también saludo, que debe estar feliz como una perdiz, mi amigo y compañero desde la región de Pellón, allá en el estado, en Chile. Pues José Gregorio Perdomo, ¿cómo estás, José Gregorio? Bienvenido. Gracias, Ángel. Muy bien, vale, muy contento porque ya esperábamos estas buenas sensaciones de nuestro equipo. Creo que ya vamos con buen pie. Sí, señor. Bueno, comentar un poquito primero pues los resultados de primera división en partidos del viernes. Sevilla gana de visitante y se coloca provisionalmente en el primer lugar junto con el Atlético de Madrid. Levante le gana a Villarreal 2-1, Osasuna y Eibar empatan a 1, Real Madrid, Real Valladolid empatan a 1, ya vamos a hablar de este partido. Celta le gana 1-0 al Valencia, Getafe empata con el Atleti Bilbao, Mallorca 0, Real Sociedad 1, Alavés y Español empataron a 0. Atlético de Madrid pues también gana 1-0 de visitante, igual marcador que el de Sevilla y empata con el equipo sevillista en el primer lugar. Barcelona, el partido que acaba de terminar, ya lo vamos a analizar, 5-2 golea al Real Betis. Entonces la tabla de posiciones queda así: Sevilla, Atlético Madrid 6 puntos, Real Madrid, Valladolid, Atlético Bilbao, Real Sociedad, Alavés, Osasuna 4 puntos, Fútbol Club Barcelona, Levante, Mallorca y Celta 3, y los demás tienen 1, exceptuando Leganés y Betis, que están con 0 puntos. Vamos a empezar pues por el partido que acaba de terminar. Fútbol Club Barcelona 5, Real Betis 2. El Barcelona arrancó con una alineación pues inédita, una alineación de circunstancias, porque como todos sabemos, pues la Pulga Messi no pudo estar ni siquiera en la convocatoria debido a que, bueno, no se pudo recuperar de esa lesión en el sóleo. Y entonces Ter Stegen en la portería, Semedo, Piqué, Lenglet y Alba en la defensa, Sergi Roberto, Sergio Busquets y Frenkie de Jong en la media cancha, y una delantera, eso sí, inédita, Rafinha, Alcántara, Antoine Griezmann y Carles Pérez. Mucha gente en los grupos de WhatsApp pues estaban temerosos, pues que cómo es posible que dejaran en el banco a Rakitic, que dejaran en el banco a Vidal, que confiara en Carles Pérez, en fin, pero es que no había mucha alternativa, por lo menos en la delantera no había mayor alternativa. Rafinha, que tuvo, digamos, un problema de salud, tuvo una gastroenteritis en 3 semanas, se pensaba que no iba a jugar, al final jugó. Bueno, Carles Pérez, que tuvo muchas fallas, sobre todo en el primer tiempo, pero mejor en el segundo, con un golazo incluido. Y bueno, Antoine Griezmann, que pues era el líder al que se estaba encomendando el equipo, ya que no estaba Suárez, ya que no estaba Messi, pues entonces el francés pues se lo tomó en serio y marcó un par de goles, un par de asistencias de Sergi Roberto también, y un gol de Jordi Alba. Pues el lateral pues marca pocos goles, pero bueno, hoy marcó uno con su típica galopada por la izquierda entrando por ese sector. Entonces, a ver, José Gregorio, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció la alineación? ¿Tú hubieras hecho a lo mejor un planteamiento diferente? Yo dije que yo hubiera salido con 4-4-2, dada la circunstancia que teníamos, que nos faltaba mucha gente. Pero bueno, el chingurri se atrevió con el 4-3-3 y la verdad que no le fue nada mal, José Gregorio. Sí, como yo en un principio yo te hacía el comentario por WhatsApp que me parecía más Rakitic que Sergi Roberto, pero fíjate que le salió bien la alineación a lo ver excelente. El partido estuvo bastante completo. El gol del Betis fue, yo lo veo como un descuido, un mal pase de Busquets que aunado al descuido de la defensa, los dos centrales. Lo convirtieron fácilmente en gol. Fíjate que ahí en ese momento habían seis jugadores del Barça y eran solamente dos los del Betis y lograron anotar el gol. Sí, Que pero es que ahí sí que hubo la una falla. defensa estaba totalmente haciendo la estatua. ni Piqué ni Lenglet sí. hicieron el cierre, dejaron más bien un boquete grandísimo que Jordi Alba desesperado claro. trató de marcar al francés este Fekir, que me pareció sí. un buen jugador, pero ni modo, pues ahí se pusieron en ventaja, pero bueno, me gustó que el equipo pudo, en vez de echarse abajo, pues pudo reaccionar y bueno, ahí empezaron a venir los goles. A ver, continúa. Sí, sí. Continúa. Bueno, fíjate, sí, no, y una grata, diga, para mí no fue sorpresa, sino yo estoy muy esperanzado y yo siempre te lo había manifestado en Griezmann, un jugador que los galones los tiene merecidos y hoy hizo uso de ellos, pues se echó el equipo al hombro, tal cual hace Messi, y ayudó al mal juego, fue revulsivo, anotó dos goles, dio una asistencia, pues creo que Cano se rinde a los pies de Griezmann en el día de hoy. Sí, bueno, algunas estadísticas, pues entonces el Barça ganó la posesión con un 70.4%, hubo 11 córneres a favor, por ninguno a favor del Betis, el Barça hizo 20 disparos, de los cuales 7 tenían dirección de portería. El Betis en este sentido fue mucho más efectivo porque apenas 4 tiros y 3 con dirección a gol. Y de los 3, 2 entraron. En ese sentido el Betis más efectivo. Pero bueno, claro, cuando tú disparas mucho más, así tengas menos efectividad en los disparos, pues entonces tú puedes ganar los partidos. 9 bloqueos por parte del Betis, tanto de la defensa como del arquero, y 1 por parte del Barça. En cuanto a la defensa, bueno, 81% de los rechaces ganados por parte del Barça y 66% del Betis. A mí lo que me parece es que, bueno, lo que te estaba comentando fuera de micrófono, pues este juego, con relación al de la semana pasada, José Gregorio, del cielo a la tierra. Sí, sí, totalmente, otro equipo, corrigieron gran parte de la falla que se observaron en el partido pasado y el equipo contó con respondió totalmente de manera contraria a lo que hizo en el juego anterior. Sí, señor, también es que el rival de la semana pasada es sumamente duro, ¿no? Se cierra muy bien, la defensa muy ordenada. Este Betis cometió, hay que decirlo, varias fallas en defensa. Pero bueno, también la actitud del equipo fue otra. El Barcelona, sí, pues, sí, pues con ese juego que yo lo estaba extrañando desde hace mucho tiempo, pues con Valverde se había perdido. Ese juego de pases rápidos, de toque de primera, de presión en el campo contrario, de recuperar el balón cuando lo has perdido. Bueno, eso se había perdido desde hace mucho tiempo. Yo creo que incluso desde antes de Valverde se había perdido, porque con Luis Enrique, como existía el tridente y todo vivíamos en función del tridente, pues entonces no había necesidad de hacer este tipo de juegos. Pero hoy lo vi de nuevo y la verdad que me gustó la actuación de Sergio Roberto, de Carles Pérez, de los canteranos, en fin, yo siempre estoy defendiendo la cantera y bueno, hoy salimos, es verdad que por las circunstancias, pero salimos con 6 canteranos de 11. Me gustó y bueno, a ver, háblame de Fati, ese chamito pues de 16 años que por circunstancias, él ni siquiera tiene ficha del filial, él es del juvenil, sí. Él es del equipo este que entrena desde esta semana pasada Víctor Valdés. Entonces, Víctor Valdés, el juvenil A. Del juvenil A, esto de 16 años, pero mira, un desparpajo total, cero miedo, cero, no le afecta la presión, no le afecta el escenario, y mire, cada vez que le llegó el balón a los pies, el muchacho creó peligro. ¿Qué tú crees? ¿No? ¿Salimos de Dembélé y nos quedamos con él? Bueno, mira, tú sabes que Dembélé para mí no ha sido, en un principio lo vi con buenos ojos, pero ya creo que al Barça no le está rindiendo los frutos que alguna vez pensó que iba a tener Dembélé. Antes de hacer el comentario de este chico, que de verdad me causó excelente impresión, no, ni siquiera si digo buena impresión me quedo corto, excelente impresión. Voy a hacer un comentario sobre el canterano Carles Pérez. creo tiene las condiciones para estar en el primer equipo. Le falta bastante por aprender. Tiene el desparpajo para tomar decisiones, pero deben recomendarle en los entrenamientos un mayor juego participativo, un juego colectivo, porque lo noté muy individualista. En una de las ocasiones, por el centro venía entrando Griezmann y él tenía el balón y prefirió chutar al arco. El segundo gol, la segunda oportunidad que tuvo, que sí convirtió en gol, también fue una jugada individualista que afortunadamente para el equipo pues se dio, pero le falta un poco más de juego colectivo. Pero eso es algo que se va aprendiendo, se tienen las condiciones y en verdad creo que calza los puntos para estar dentro del primer equipo. Así En es. relación a este chico, Ansu Fati, es una verdadera sorpresa, una extraordinaria sorpresa lo que lo que observé en él. Parecía que viene de jugar en. Parece un refuerzo más del Barça, no parece un chico en la cantera. Tú lo comparas, o sea, lo ves, le ves cierto semejanza con Dembélé, y en realidad su físico así lo permite percibirlo. Y contrario a lo que pudiera pensarse de un joven que está debutando a esa edad, a esa temprana edad, se notó con bastante seguridad y creo que va a ser uno de los jugadores que muy pronto va a estar en el primer equipo. Bueno, ya que estamos tocando el tema de Dembélé, pues tenemos que hablar de lo que pasó pues la semana que acaba de terminar. Pues entonces, pues todos sabemos lo que ocurrió con la lesión. Que bueno, una lesión, sabemos que Dembélé eso es el pan nuestro de cada día, pero lo que no me ha gustado, que tampoco le gustó la directiva, y a Vidal se lo hizo saber ¿cómo se llama? Al entorno del jugador, es que, bueno, trató de una manera muy poco profesional el tema, porque los servicios médicos lo tenían citado para el día lunes, para el día viernes, perdón, el día viernes de hace 2 semanas, lo tenían citado para que se hiciera unas pruebas. Sí. Y el muchacho no fue, no solamente no fue, sino que entonces agarró un avión. Y se fue, creo que era para Senegal con el hermano. Y entonces estuvo como 5 horas durmiendo ahí en un sofá ahí en el aeropuerto porque el hermano estaba retrasado, no sé qué cuento. Pero el tema es que si tú tienes pautado un vuelo o lo que sea, bueno, ve a los servicios médicos que te hagan las pruebas y después te vas para tu vuelo. Se demostró que había tiempo suficiente. Entonces, el muchacho pues estuvo de fiesta el fin de semana, llegó el lunes, fue a los servicios médicos y ahí fue que le detectaron la rotura fibrilar una vez más. Entonces, ¿qué te parece este tema de Dembélé? Yo con Dembélé te confieso que estoy un poco como con Valverde. Yo apoyaba a Valverde a muerte y ya me he desilusionado de él. Con Dembélé lo mismo, o sea, ya con esta actitud que tuvo, yo creo que dejo de romper una lanza por él y bueno, no me molesta que lo usen ya de moneda de cambio, que lo transfieran, que hagan lo que quieran con Dembélé, porque la verdad que ya le perdí la fe, José Gregorio. Sí, bueno, Dembélé suena mucho como moneda de cambio por Neymar, incluso se ve con el PSG lo ve con aceptación y bueno, creo que pudiera ser una de las últimas posibilidades que tenga el Barça de hacerlo con los servicios de Neymar nuevamente. En realidad no, a mí yo no le veo ningún problema en que Dembélé salga, como te dije en estos días, con paquete y todo, pues, que pudiéramos entregarlo, pues es que no es las expectativas que se tenían en torno a él, o las esperanzas que se tenían en torno a él, igual que Coutinho, ya, yo creo que no va a ser, no solamente por las condiciones físicas, porque estamos viendo que ya son 7 lesiones en el tiempo que lleva en el equipo, y no solamente eso, sino su disciplina, su falta de seriedad, su falta de profesionalismo. No creo que lo ayuden mucho a la hora de tomarse una decisión como la que creo que se va a tomar. Ya sea de una u otra forma, Dembélé no va a continuar mucho en el Barça. Ok, bueno, y del culebrón Neymar, pues no hay mayor cosa que agregar. Pues entonces diariamente uno ve noticias en un sentido, en el otro, que si está cerca del Barça, que si está cerca del Madrid. Lo único bueno es el culebrón, es que ya le quedan pocos días. Hoy estamos a 25, sí, sí. Y como máximo el 2 de septiembre tiene que haber una solución, porque cierra el mercado español. Y realmente en España están los únicos equipos que lo pudieran comprar, porque ya el mercado inglés cerró. Entonces el Barça y el Madrid pues se están disputando esta contratación. Y bueno, yo la verdad que preferiría hablar de otro tema antes que de Neymar. Vamos a ver si a esta altura, si como yo le he dicho, si llega, pues bueno, habrá que comérselo con patatas, como digo yo. No voy a estar muy contento, pero bueno, habrá que apoyarlo. Y si no llega, y llega al Madrid, pues tampoco hay que tener miedo, porque yo creo que con todo y Neymar, nosotros somos superiores al Madrid. Entonces, bueno, no sé si tú quieres hacer algún otro comentario a Neymar o pasamos a otro tema. No, realmente de Neymar no hay mucho que decir, y ya lo que, como tú lo estás señalando, lo que vaya a ser que sea, porque es que, como yo te decía un tiempo atrás, yo lo prefiero en el Barça que en el Madrid. Pero si va a estar en el Madrid, bueno, habrá que enfrentarse con él en el Madrid, pues no hay ningún tema, no hay problema con eso. Ay, sí, pero así, ya de verdad que agota la paciencia ese tema y ya no quiero saber más nada de eso. Muy bien. Bueno, entonces que estamos hablando del Real Madrid, pues el Madrid debutó en su cancha del Bernabéu, pues con un empate a 1 contra el Valladolid, que este Valladolid pertenece ahora a Ronaldo Nazario de Lima, hay que recordar eso, que compró este equipo. Y entonces, bueno, pues la alineación del Real Madrid, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo, la defensa usual. James Rodríguez debutando esta temporada como titular, Casemiro y Toni Kroos. Modric estaba suspendido, tengo entendido. Y adelante Isco, Benzema y Gareth Bale. Pues entonces, bueno, Gareth Bale, que jugó todo el partido, ¿quién lo iba a decir? Pues como yo le escribí a José Gregorio en el grupo, pues entonces pasamos de que ojalá se vaya mañana a decir Gareth Bale es importante para el equipo. Benzema pues anotó el único gol. Yo no vi el partido, yo no sé si tú lo viste. No lo vi. Ok, el único gol del Madrid pues fue de Benzema. Y entonces resulta que bueno, Sergi Guardiola, nada más y nada menos que un delantero de apellido Guardiola, es el que marca el empate por parte del Valladolid, según comentaba José Miguel. Pues entonces que le mandamos de nuevo saludo. Pues entonces después de que se pusieron en ventaja, pues entonces como que la defensa abrió un boquete, cometieron un error y por ahí entró el gol de Guardiola. No puedo comentar al respecto, no vi el partido, no he visto los resúmenes tampoco, pero esto es un varapalo definitivamente. Zidane en la rueda de prensa, bueno, mal encarado, pues entonces estaba tan molesto como que se hubieran perdido el partido, ¿no? Decía algo así como que bueno, que una vez que nos ponemos adelante, pues tenemos que guardar el balón, utilizó ahí un refrán ahí con respecto al balón. Pero entonces, muy, muy molesto con sus jugadores Zidane. Entonces, ¿cómo está viendo tú esta situación del Real Madrid, que ha pasado de ningunear a Gareth Bale y a James Rodríguez a que ambos son titulares, José Gregorio? Bueno, yo sigo muy de cerca todos los comentarios de Soria en el Chiringuito y en el Instagram. Sí. Entonces, una de las cosas que dice Soria es que le ha tocado comerse a Bale y a James, porque Zidane los quería afuera. Y ya lo vemos que está echando mano de ellos porque no tiene más nada, pues. Entonces la revolución del Madrid prácticamente es la misma de hace 4 años. No tendría que no, no, contar Zidane con el mismo golpe de suerte que tuvo estas tres campañas anteriores que estuvo, para tener alguna esperanza. Pero yo creo que Zidane no se come los turrones este año. Bueno, cuidado y ni él ni Valverde, vamos a ver. Aunque hoy el equipo le dio una bocanada de aire fresco, sí, a Valverde. Sí, oxígeno, sí. Yo no entiendo mucho la titularidad de Isco por encima de Vinicius. Se supone de que en ausencia de Hazard, pues el extremo por ese sector debería ser Vinicius. Pues también entonces jugó de sustituto, en este caso el brasileño. Entró por James, después entró Luka Jovic, que yo creo que debería ser titular en esta delantera, entró por Isco, y el último cambio fue Lucas Vázquez por Karim Benzema. Entonces, bueno, resultado complicado, pues porque nunca es bueno debutar en casa con un empate en este caso, pero bueno, si es un equipo como el Real Valladolid, con todo el respeto, pues yo creo que menos todavía, ¿no? Entonces, bueno, todavía tiene un puntico por encima de nosotros, pues 4-3, pero yo creo que ya el margen lo vamos estrechando, y sobre todo las sensaciones de este Barça son muy diferentes, radicalmente diferentes a las que terminamos la semana anterior. Sí. ¿Algunos otros resultados? Pues en Inglaterra, vamos a ver, el Manchester United, en partido que pude ver, perdió 1-2 con el Crystal Palace. Pues entonces este Manchester United, que yo no entiendo muy bien, un equipo con tantos recursos, pues vendió al belga Lukaku, que era el 9 de área, y no compraron a nadie. El único que compraron fue al central ¿cómo se llama? Maguire. Estableciendo récord de mayor costo pagado por un central. Yo no entendí mucho esa jugada. Pero bueno, perdió con el Crystal Palace. El Liverpool, este partido me hubiera gustado verlo, no lo pude ver, no lo transmitían. Goleó 3-1 a Arsenal, era el partido de la jornada. Y el Manchester City por el mismo marcador, pero como visitante le ganó 1-3 al AFC Bournemouth. El Manchester City de Guardiola, que en este momento tiene 7 puntos. Liverpool está de primero con 9 y Arsenal está de tercero con 6. Entonces, bueno, la Serie A acaba de empezar, una sola jornada, y ahí destaco pues el partido donde Fiorentina perdió en su casa con Napoli 3-4. Es muy, muy inusual ver un marcador de este tipo en el fútbol italiano. Sin embargo, se vio también un 3-3 en Roma, en el Olímpico de Roma. Roma empató a 3 con el Genoa. Y falta el partido del día de mañana, donde van a enfrentarse Inter y Lecce. Pues entonces la Juventus debutó con victoria, 1-0, como visitante ante el Parma. Y la Bundesliga, pues entonces, partido aquí destacado, Colonia pierde 1-3 con Borussia Dortmund. El Bayern de Múnich gana 3-0 como visitante ante el Schalke 04. Y pues entonces de primero pues hay hasta 5 equipos empatados con 6. Pues entonces en Francia pues Neymar no jugó, sigue estando entrenando, pero por supuesto con la situación que tiene, que si viene, que si no viene, pues el jeque lo mantiene ahí reservado, que es un poco lo que está pasando con Rakitic. Yo creo que es muy llamativo que Rakitic no haya sido titular en ninguno de los dos partidos. Para mí que Rakitic ya tiene destino, no sé para dónde irá. Se ha hablado de Italia, se ha hablado del propio PSG, pero ¿tú qué crees del tema Rakitic? Esta semana hubo algunos contactos entre la Juve y el Barcelona por el traspaso de Rakitic. Solo está a la espera que la Juve haga algunas ventas que tiene pendientes para hacer caja y enfrentar el traspaso de Rakitic. Es lo que dice la prensa española en el día de ayer. Entonces, creo que lo están guardando para la venta. Ajá, pero lo que tú has leído es que viene simplemente, o sea, que se va simplemente por caja, o que hay algún trueque con algún jugador, porque yo vi un rumor de que estaban ofreciendo a un jugador de nombre Emre Can. Que lo conocen en su casa. Yo no lo conozco, Enrique Can. Se vio como una jugada allí, pero no, se está hablando de venta de racket. Okay. Bueno, yo creo, a mí me parece que Rakitic es un jugador importante, pero con tantos jugadores que tenemos en la media cancha, que todavía ni siquiera ha debutado porque no tiene ficha el primer equipo, el canterano Ricky Puig, que es uno que yo me froto la mano esperando que debute. Pero entonces, con tantos candidatos que hay para la media cancha, pues entonces Rakitic obviamente va a haber menos minutos. Entonces, yo creo que si se puede vender bien a esta altura, que todavía debe... ¿Cuánto tú crees que vale Rakitic? Por lo menos vale 100 millones de euros. Hasta hace poco estaban pidiendo 90. Bueno, por ahí, exacto. O sea, como está el mercado, por ahí, 90, 100 millones. Sí. Pero entonces, eso será con mira a comprar Neymar, entonces. Seguramente, porque es que para Neymar no hay plata. Barcelona está jugando carta, digamos, dicen los madridistas, jugando farol, pero no lo veo de esa manera. Está buscando todas las estrategias, pero dinero no tiene Barcelona en este momento. Bueno, por eso es que había... Que por ahí viene la venta de Rakitic. Por eso es que habían pedido la cesión con opción de compra, que el jeque no había aceptado. A mí me dio mucha risa un comentario que hizo Pedrerol, que dijo, bueno, cuidado con cabrear al jeque, porque el jeque cabreado da miedo, ¿no? Fíjate que se está hablando de un préstamo de jugadores, Neymar al Barça, Dembélé al PSG, sería una cesión, y 40 millones de euros. Sí, pero es que Dembélé está lesionado y tiene para por lo menos 5 semanas. Y el jeque no, sí, es tonto, el jeque sabe eso. Y eso, el PSG aceptaría ese negocio, o está aceptando esa negociación aparentemente, a insistencia del director técnico que viene a ser, que estuvo en el Dortmund en la época que Dembélé brilló en el Dortmund. Ajá. Y por otro lado, se está hablando que esa cesión sería por un año, siendo obligatoria la contratación de Neymar el año siguiente, y Dembélé se quedaría en el PSG, que más o menos estaría rondando lo que pide el PSG, que son 220 millones. Entonces, creo que por ahí van las cosas. Bueno, al final terminamos hablando de eso, yo no quería hablar de eso. Pero bueno, sí. A ver, teníamos por ahí un partido que no lo tengo acá. ¿Tú tienes idea cuándo es que es el amistoso este, el Vinotinto contra Colombia? No, chicos, no tengo precisado la fecha de ese encuentro. No lo tengo aquí anotado, pero bueno, el tema es que ha habido bastante, yo no sé si tú sigues el Vinotinto, pero ha habido bastante ruido con la convocatoria que hizo Dudamel, porque dejó fuera nada más y nada menos a Joseph Martínez, que está, todos lo sabemos, en vena goleadora allá en la MLS. ¿Sí? Pues lleva, creo que son 13 jornadas seguidas marcando. Joseph Martínez fuera, Tomás Rincón, el capitán, fuera, Robertico Rosales fuera también. Y ¿qué pretende entonces? Y entonces regresa Rómulo Otero, que yo creo que es un jugador importante. Regresa Bernardo Añor, el lateral del Caracas Fútbol Club. Y regresa Wilker Ángel, que también creo que es un defensa importante. Entonces la convocatoria es la siguiente. Los porteros, Wilker Fariñez, que es titular indiscutible. Con el agregado de que él conoce el fútbol colombiano porque juega allá. Y Rafa Romo. Los defensores, pues entonces en este caso Ronald Hernández, Rolf Elscher, que fue a la Copa América y no jugó ni un minuto. Wilker Ángel, Chancelor, Miquel Villanueva, todos estos son centrales. Ferraresi, Bernardo Añor y Luis Mago. Los volantes, Junior Moreno, Bernardo Mazano y Ángel Herrera, que debería ocupar el puesto de Tomás Rincón. Renzo Zambrano, Juan Pablo Añor, Rómulo Otero, que debería ser titular. Su mayor virtud es que cobra muy bien los tiros libres. John Murillo, que tuvo una muy buena Copa América, Jefferson Savarino, Darwin Machís y Jefferson Soteldo. y los delanteros Salomón Rondón, Andrés Ponce y Jean Hurtado, que hace poco se convirtió en el primer venezolano en vestir de Xeneize, pues la con la institución Boca Juniors. Entonces, bueno, les debo la fecha de esto porque la verdad es que no tengo anotado ese partido, pero sí, bueno, es un amistoso contra Colombia y esperemos que nos vaya bien. Yo sigo reclamando a Dudamel que sea un poquito más, digamos, arriesgado, menos Amarrategui, pues entonces él ha establecido una buena defensa, pero le falta pues punch, y se vio en la Copa América para el ataque, y con eso Amarrategui no nos va a ir muy bien en la próxima eliminatoria mundialista, que ese es el objetivo, José Gregorio. Bueno, ¿y qué dicen en Chile? ¿No tienen partido amistoso entonces en la selección de Chile? No se ha habido nada en estos últimos días. Okay. Creo que ya se está estudiando la posibilidad de un encuentro amistoso con Perú, pero no se ha concretado. Bueno, selección de Chile que ya sabemos cómo le fue en la Copa América, pues entonces yo creo que algunos de esos jugadores veteranos deberían ir saliendo, José Gregorio. Sí, aquí se está hablando muy seriamente ya en los reemplazos de esa generación, porque por razones obvias ya se están exigiendo pues una nueva generación de jugadores. Así es, bueno, con el gol de Arturo Vidal me imagino que por ahí tiraron cohetes. Sí, bueno, eso lo mantiene a él al día para una eventual venta que ha estado sonando últimamente, y bueno, con la intención de hacer caja y enfrentar el fichaje de Neymar. Yo no creo que si salga Rakitic vayan a vender a Vidal, porque son jugadores más o menos parecidos. Sí. Yo no creo. No lo vería mal yo, porque yo creo que así de alguna manera bajamos la edad promedio en la plantilla. No soy amigo de tener tantos jugadores veteranos. Pero bueno, tampoco ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? No sé, vamos a ver cómo queda. Okay. Desmantelar el equipo por una esperanza no lo veo muy positivo. Sí, señor. Bueno, para terminar, pues entonces los partidos de la próxima jornada: Sevilla recibe a Celta de Vigo, Athletic de Bilbao a Real Sociedad, duelo vasco. Osasuna recibe a Barcelona. Mira, Osasuna está otra vez en primera división, y yo me acuerdo que ese campo Osasuna, cuando Osasuna jugaba antes en primera división, qué difícil era para nosotros. Yo no sé si tú te acuerdas, pero ese era uno de los equipos que la chita callando siempre nos jugaba a nosotros muy bien, sobre todo en su campo. Así que mucho cuidado con alzar las campanas al vuelo. Y entonces, a raíz del resultado de hoy, bueno, ya somos campeones y vengo Osasuna. Osasuna es un equipo muy peligroso, sobre todo en su casa. Levante, Valladolid, Getafe a la vez, Real Betis, Leganés, Valencia, Mallorca, Español de Barcelona, Granada, Atlético de Madrid, Eibar, y Villarreal recibe al Real Madrid. Entonces, no sé, de todos estos partidos obviamente trataré de ver el de Osasuna Barcelona, pero del resto, bueno, me parece interesante este de Sevilla-Celta. El Celta de Vigo, que con un gol con asistencia de nuestro ex canterano, o bueno, canterano, Denis Suárez, pues entonces ganó su partido. Y está ahí el Celtica con 3 puntos. Entonces, ese me parece un partido interesante. Ese partido se juega en viernes. Por fin se están jugando los partidos los viernes. Lo que se quedó en compromiso es que no se va a jugar los lunes, pero sí se va a jugar los viernes. Entonces, este Sevilla Celta es el que abre la jornada el próximo viernes. Voy a tratar de ver. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que se nos haya quedado pendiente? Sí. Se nos quedó pendiente. ¿Tuviste el partido del Atlético de Madrid hoy? No lo vi, pero ya llevan 6 puntos. Sí, estuvieron 0-0 hasta el minuto 70 y tanto, ¿no? sea, yo lo perro estaba monitoreando, pero no lo vi tampoco. No sé, no supe detalle. Bueno, un Atlético de Madrid que está intratable, después que se le fueron tantos jugadores importantes, pues entonces también se reforzó bien y sobre todo hizo este fichaje de Joao Félix que yo lo comenté la semana pasada, pues entonces este chico está que se sale y yo creo que si sigue así, los 120 y tantos millones van a sonar como una ganga. Sí, y el fue una asistencia de Joao Félix, el gol que anotó Nolito hoy. Ahí está. Bueno, y el veterano Nolito, ahí se juntaron un chaval de 19 años y un veterano que yo no sé ni qué edad tendrá Nolito. Debe andar por los 32 por ahí. Sí. Bueno, Sergio, lo dejamos hasta aquí. Sí, a ver. Bueno, entonces yo te agradezco tu participación. Le recuerdo a la audiencia que nos puede contactar a través de la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Estamos también en iVoox y en el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Tu despedida, José Gregorio. Bueno, un placer estar contigo, Ángel, y un saludo a José Miguel, y que le vaya bien su día de vacaciones, día de asueto, y que nada mal está el paseo que se está dando por allá. Sí, señor, y que disfrute, que está un punto por arriba del Fútbol Club Barcelona por primera vez en más de 800 días. Saludos, José Miguel. Y hasta la semana que viene. Chao. Bueno, chao.